Hola. Hola, Renata, buen día, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tanto tiempo, le extrañábamos. Así es, estábamos, viste cómo es esto, que hay veces que hay que tomarse unos días como para que nos extrañen, ¿no? Pero tiene razón para que le valoremos y nosotros lo valoramos y lo queremos un montón. Y además nos encanta la posibilidad que tenemos de conversar con vos para que nos ilustres sobre distintas cosas porque conoces un montón de lugares diferentes y nos hace muy bien ir entendiendo ciertos contextos que a veces se nos pasan desapercibidos, ¿no? Bueno, Así es, sí. queremos hablar, nuestra primera inquietud, digamos que fue, bueno, la situación geopolítica en relación a lo que está pasando en Venezuela, y vos nos contabas que, bueno, que está bueno contextualizar también que hace 40 años, se dio la revolución en Irán y que tiene que ver con lo que está pasando. Entonces, bueno, contanos, a ver, ilustranos y danos este contexto tan amplio que vos tenés. Sí, parto de la base de decirle a la audiencia, muchas gracias por escuchar la radio y por supuesto a ustedes, a toda la producción de la radio, todo el equipo del programa, agradecerle también por la gentileza, la amabilidad de permitirme compartir con ustedes pensamientos y vivencias, ¿no? Sí. Y sobre todo me preguntan mucho, me hacen mucho reportaje sobre la cuestión de Venezuela, y yo digo la frase, que no es una frase solamente vacía, que no me gusta hablar de lugares que no he podido visitar personalmente, que no he podido recorrer, porque me parece que es necesario, desde mi punto de vista en el trabajo que uno pueda hacer, bueno, mi trabajo geopolítico, es muy importante la presencia en el lugar. No es lo mismo que lo que se lee o Sí. lo que se ve por distintos medios que estar en el lugar. Por eso, respecto concreto a Venezuela, no me quiero referir a la cuestión de lo que está sucediendo en Venezuela hoy, porque no he visitado nunca Venezuela y me parece una falta de respeto a hablar de un lugar que no conozco personalmente. Pero sí me gustaría contextualizar, como bien decís, en el marco de procesos geopolíticos, digamos, a nivel planetario, que se viven y se han vivido especialmente en los últimos 50 años a lo largo de nuestro continente latinoamericano y también en otras partes del mundo. Y en ese marco, este año 1979, vamos a conmemorar o empezamos a conmemorar dos revoluciones que ocurrieron en ese año, es decir, hace exactamente 4 décadas. Una tiene que ver con la revolución iraní y la otra tiene que ver con la revolución nicaragüense, que terminaría con la tiranía de los Somoza en el país centroamericano, que esto sí conozco, ¿no? Sí. En cuanto a la revolución iraní, casualmente, un día como hoy, el 1 de febrero de 1979, regresaba a Irán el ayatolá Jomeini, que era el líder religioso espiritual que estaba exiliado por más de 15 años en distintos lugares, el último en Francia. Regresaba, digo, a Irán y a partir de ahí comenzaba a terminar de caer la monarquía del Shah Reza Pahlavi. Hay que recordar que la monarquía iraní era una de las más antiguas del mundo, tenía aproximadamente 2.500 años, es decir, para tener idea, anterior al Imperio Romano, anterior a prácticamente contemporáneo de la fundación de Roma. Sí. Y esa monarquía, que era muy fuerte, estaba sostenida y basada en el apoyo militar, el apoyo diplomático y el apoyo logístico que permanentemente hacía Occidente y especialmente, muy especialmente, los Estados Unidos para sostener a la monarquía y paralelamente saquear los recursos naturales, especialmente los hidrocarburos. Es decir, en Irán se mantenía un gobierno tirano, un gobierno dictatorial, un gobierno que no dudaba en masacrar a su propio pueblo con armas y con inteligencia occidental a cambio de el petróleo de los hidrocarburos. Sí. Y esto dio un vuelco fundamental a partir del 79, porque la revolución iraní, entre otras cosas, nacionalizó las compañías petrolíferas. Por supuesto, es una revolución que tiene una particularidad, que es el hecho de ser una revolución que también fue teológica, espiritual, muy criticable también en los medios occidentales debido a la islamización forzada de la sociedad iraní. Nosotros vemos, sabemos esas imágenes de las mujeres siempre con el chador, que es una obligatoriedad, etcétera. Pero más allá de esto, que de alguna manera hace a la cultura de la región y especialmente a la cultura iraní, hay que destacar el hecho de que esa revolución, que es tan mal vista, que tiene tan mala prensa, sí, en Occidente, tuvo esta cuestión prácticamente, te diría yo, capital, que fue el hecho de la nacionalización de la banca, de la nacionalización de la industria petrolera, etcétera, que es seguramente lo que más ha dolido a las potencias occidentales. A partir de ahí, la revolución tiene distintas etapas. Hoy en día se podría decir que está muchísimo más light, si me permiten la expresión. Ha virado, ha cambiado gran cantidad de cosas, pero nuevamente la rueda sigue dando vueltas, y de nuevo el enfrentamiento que desde ese momento se vive entre Irán y Estados Unidos se ha ido agravando, especialmente a partir de la llegada hace 2 años de la presidencia de Donald Trump a Estados Unidos. Irán nuevamente está bajo sanciones diplomáticas, sí, está bajo un sinnúmero de sanciones que tienen que ver especialmente con el programa atómico que lleva a cabo, y con, que no es solamente un programa atómico, sino también científico. Desarrollo no solamente de la cuestión nuclear, sino de todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la medicina, con la ingeniería misilística, etcétera, ¿no? Sí. Paralelamente, en 1979 se produce, digamos, otra pérdida, esta vez muy cerca a Estados Unidos, en lo que ellos conocen, lo que ellos llaman su patio trasero, que también pierden a otro aliado, otro tirano, otro dictador, otro sanguinario, que era la familia Somoza, que había gobernado durante décadas Nicaragua. Sí. Y ese gobierno cae a manos también de un proceso revolucionario que luego va a tener una serie de altibajos y que llega hasta nuestra época, que es la revolución sandinista. Igualmente que lo que decíamos en el caso de Irán, los intereses geopolíticos, en este caso norteamericanos, hacían que se mantuviera a cualquier costa la tiranía somocista, porque justamente Nicaragua ocupa un sitio estratégico fundamental en Centroamérica, es uno de los pocos países centroamericanos que tiene costa sobre los dos océanos, sobre el Atlántico al este y sobre el Océano Pacífico al oeste. Sí. Tiene la importancia de la posibilidad de construir un canal interoceánico a partir del lago de Nicaragua. Eso hace también, volviendo a nuestra época, que lo que se está viviendo hoy en Nicaragua, que también es un proceso de agresión, más allá de la diferencia que podemos tener con el gobierno de Daniel Ortega, hay un proceso de agresión a la revolución sandinista que justamente tiene que ver también con la cuestión geopolítica y con el hecho de que Nicaragua está intentando construir una segunda vía interoceánica, en este caso con capital y con empresas chinas. Y esto también es lo que molesta a la hegemonía estadounidense en toda la región. Entonces, cuando uno ve este contexto y uno piensa, viendo simplemente, hago que los lectores imaginen en un momento, perdón, los oyentes, en un momento imaginen el mapa planisferio del mundo, Sí. ubiquemos a dónde está el Golfo Pérsico, a dónde está el Cercano Oriente, a dónde está la Península Arábiga, que es la productora de las dos terceras partes de los hidrocarburos del mundo. ¿Y a dónde está Venezuela? Venezuela está a poco más de 1.000 kilómetros de la costa norteamericana. El Golfo Pérsico, toda la región de la Península Arábiga, está a más de 10.000 kilómetros. Y no solamente que está 10 veces más lejos desde el punto de vista de la distancia marítima que hay que recorrer para llevar los hidrocarburos, sino que también esa distancia se ve muy complicada por cuestiones de guerras y cuestiones geopolíticas. Hay que atravesar el Canal de Suez, hay que atravesar el Estrecho de Gibraltar o hay que dar la vuelta por el Cabo de Hornos, lo cual ya directamente hace que la distancia sea el doble de los 10.000 que mencionábamos. Es decir, si uno lo piensa en términos prácticos y ve la importación de crudo desde el Cercano Oriente hacia Estados Unidos y Occidente, ve una distancia que como mínimo es 10 o 12 veces inferior a lo que significa importar el crudo Claro. desde Venezuela. Y entonces, en ese marco, uno puede entender que más allá de los errores de la revolución bolivariana, más allá de las cosas que son absolutamente criticables y que se podrían cambiar y se podrían hacer mejor en Venezuela y que sin duda probablemente sea verdad, uno ve que en realidad detrás de todo lo que se está viviendo en este momento en Venezuela y las noticias que estamos recibiendo, hay un interés geopolítico concreto de poder hacer de Venezuela nuevamente un patio trasero. ¿Por qué? Porque la llegada del chavismo hace 20 años a Venezuela, Venezuela nacionalizó también su industria petrolera, observemos el paralelismo con la revolución iraní. Sí. Venezuela abrió la exploración y la explotación, perdón, de sus hidrocarburos a empresas que no son norteamericanas, hay empresas chinas, hay empresas europeas, hay empresas rusas. Y lo más importante tal vez, Venezuela cuenta con la mayor reserva de hidrocarburos del mundo en lo que se llama la cuenca del Orinoco. Y esto creo yo que es la faja petrolífera de la cuenca del Orinoco, que es una zona para explotar crudo extra pesado, es probablemente el interés geopolítico número uno que lleva a esta agresión que está sufriendo el pueblo y el gobierno de Venezuela en estos momentos. Es decir, atrás de toda esta fachada de querer libertad y querer democracia y demás, que utiliza a las legítimas, tal vez legítimas demandas de la población para vivir mejor y para poder lograr un nivel de vida mejor al que está viviendo, hay un interés concreto geopolítico de las grandes empresas y de los grandes monopolios energéticos para dominar especialmente la faja petrolífera del Orinoco. Esto tiene que quedar muy claro, como en el caso de Nicaragua, el interés geopolítico es dominar un territorio desde el punto de vista de su ubicación geográfica estratégico, como dije, porque justamente une las dos costas de los océanos. Entonces, hay que tener muchísima cantidad de análisis, más allá de lo meramente coyuntural de hoy, para darnos cuenta realmente qué hay detrás de esto que se está viviendo en Venezuela y también en Nicaragua, ¿no? O sea, realmente me imagino que vos, conociendo tanta historia geopolítica de nuestro planeta, ¿no? Esto casi que es una metodología calcada en distintos lugares y te lo disfrazan de, bueno, no, las democracias del mundo, y sabemos claramente que van en pos de los recursos de hidrocarburos o el acceso estratégico a distintos lugares, ¿no? Y que todavía siga pasando de la misma manera. Está claro que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela y que está decidido a hacerlo y que, como vos decías, está haciendo cuentas y ve que le es mucho más práctico sacar el petróleo de ahí, de Venezuela, que seguir trayéndolo de Medio Oriente. Exactamente, pero también es una lección para el resto de los pueblos de Latinoamérica y para el resto de los pueblos del tercer mundo, porque efectivamente lo que está sucediendo se puede decir que es un libreto de manual, es Sí. decir, un proceso de desgaste, un proceso de destrucción interna, Sí. un proceso de enfrentamiento interno, poner una parte de la sociedad en contra de la otra. Esto es prácticamente, te diría, calcado. Se Sí. hace la misma metodología en todos lados. Se van cumpliendo distintas etapas, ¿no? Y Sí. ahora hemos llegado, digamos, a lo que prácticamente es la última etapa, que es el elegir un gobierno paralelo, un gobierno, digamos, que no tiene, que es una cosa que si uno lo piensa, más allá de la posición política que cada uno podamos tener y más allá de la ideología que uno pueda tener, Sí. ustedes piensen que se habla de una dictadura en Venezuela. Ahora, la cantidad de dictaduras que hay a lo largo del continente africano, podría nombrar muchos países donde los presidentes hace más de 20 o 30 años que están en el poder. Como Camerún, por poner un ejemplo. Las Sí. dictaduras que hay en la zona petrolífera de las monarquías del Golfo Pérsico, que son las dictaduras tal vez más sanguinarias que existen en el mundo de hoy, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, lugares donde la gente no tiene ningún tipo de derecho y que son verdaderas, donde aplican, por ejemplo, la pena de muerte, cosas horribles. Sí. Ese tipo de dictadura, si uno se pone a hacer un análisis rápido y hay un país o hay un sistema que tiene la vara, vamos a llamarle de alguna manera, si me permiten la expresión, Sí. para medir quién es dictador y quién es no dictador, lo primero que se tendría que hacer es ir justamente a esos lugares a formar gobiernos paralelos. No es el único lugar de Venezuela donde, pongo un ejemplo que probablemente se conoce poco, pero que en esto es paradigmático, que es el caso del pueblo saharaui en el Sahara Occidental al sur de Marruecos, un territorio ocupado por Marruecos, Sí. un territorio que desde 1975 fue invadido, ocupado por Marruecos, donde no se lleva a cabo las resoluciones de las Naciones Unidas, donde no se hace un plebiscito para determinar la independencia de ese pueblo sometido a una potencia colonial extranjera, por supuesto, ni hablar del caso de Palestina, también otro territorio en horribles condiciones, y en estos casos no se habla de crear un gobierno paralelo, no se habla No. de un poder paralelo, etcétera. Podríamos nombrar, dije, muchísimos otros lugares del mundo. Y sin embargo, fíjate, en Venezuela, en una semana, una persona prácticamente desconocida se la reconoce como presidente encargado, se hace toda una pantomimia legal Sí. que verdaderamente, además de ser agresiva, está destruyendo las bases del derecho internacional y está destruyendo las bases de la convivencia entre los países y de los principios elementales que se deben sostener en las relaciones internacionales, como es el principio de la autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia en los asuntos internos. Esto es Es gravísimo, gravísimo, sí. gravísimo. Y es muy penoso también que nuestro gobierno, que el gobierno argentino, se sume a esta agresión que lleva a cabo el imperialismo norteamericano contra Venezuela. Es muy triste porque además Venezuela, además de ser un país hermano, un país amigo de Argentina, nos ha sostenido en situaciones muy difíciles como nosotros hemos vivido, por ejemplo, la guerra de las Malvinas. Entonces, verdaderamente, se deja a pensar que mientras nosotros estamos pidiendo, haciendo jirones nuestra soberanía, nuestra dignidad, pidiendo con la escupidera créditos al Fondo Monetario Internacional que nos endeuda, porque es lo muy interesante, Renata, sí, es que esto que parece aislado en Venezuela o en un tema puntual, en realidad está íntimamente ligado a todo un contexto, a todo un contexto mayor que también nos está afectando. Porque cuando nosotros hoy vemos que se cierran escuelas, que no hay vacunas en los hospitales, que hay gente que no puede atenderse en sus problemas de salud porque no hay recursos, etcétera, etcétera, y que sin embargo si hay recursos para la timba financiera, sí, y si hay recursos para pagar una monstruosidad en intereses de una deuda que no sabemos a dónde está ni a quién sirve, 30.000 millones de dólares de intereses de deuda este año, solamente de intereses. Tremendo. Que ya estamos endeudados con el equivalente a un producto bruto interno de un año de nuestro país, todo lo que producimos y trabajamos durante un año, está el país lo tiene, es como que no existe porque es la deuda, la famosa deuda. Entonces uno pregunta, ¿por qué este acompañamiento? Evidentemente porque también en la política internacional y en la política interna, efectivamente y lamentablemente para nosotros como ciudadanos, nuestra política interna está íntimamente ligada, como decía, a los organismos de crédito internacional, entre comillas, a ayuda de esos organismos de crédito, que en realidad son salvavidas de plomo. Ustedes sí, están en una zona eminentemente turística, así que creo que estarán viviendo en esta temporada turística. Más allá, por eso digo, esto hay que tratar de uno quitarse a lo mejor el velo ideológico y verlo desde lo práctico. Estamos en una condición económica cada vez más estrangulados todos por tarifas, por un montón de cosas, y estamos paralelamente viviendo una situación desesperante de la economías regionales, el turismo que ha sido un desastre esta temporada, etcétera, etcétera. Todo esto tiene una relación directa a los procesos que se están viviendo, no solamente en Argentina, sino en todo este contexto latinoamericano. Sí, claramente hay una arremetida que tiene pasos de manual también en pos de Latinoamérica y esta derechización que estamos viviendo de los gobiernos, bueno, de Argentina, Brasil, ¿no? Que le permiten más fácilmente, bueno, por lo menos en nuestro país, instalar bases, tomar recursos, disponer de cosas, y también es como, de alguna manera, poner freno al avance chino sobre distintos lugares y distintos puntos geopolíticos de interés, claramente. Pero me parece muy interesante que podamos arrojar luz a esto, que realmente es de manual, que ya nos viene sucediendo desde hace mucho tiempo, desde que el imperio viene entrometiéndose en los lugares donde le interesa por alguna razón, nada que ver con lo humanitario, nada que ver con la democracia o los valores, qué sé yo, que ellos consideren que, ¿no?, que deben resguardar, sino que son intereses propios y se valen de gobiernos como el que tenemos ahora en este momento para satisfacer sus negociados. Pablo, te agradecemos un montón y prometemos, si vos estás dispuesto, a que todas las semanas podamos arrojar luz sobre distintas temáticas, porque siempre es muy, muy interesante poder hablar con vos sobre distintos temas. ¿Te parece? Por supuesto, encantadísimo y como siempre agradecido a la gentileza de ustedes y a su disposición. Nos veremos pronto ya. Comenzaremos las actividades con Vía Araba. Maravilloso. Un saludo muy grande a toda la gente de Vía Araba y a toda la gente de Capilla del Monte. Gracias por tu generosidad con nosotros, Pablo. Un abrazo enorme. Hasta pronto, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Vos. Sintoniza entre mate y mate en una radio. Muchas voces, 98.1.